evitar resistir. Evitar resistir el hechizo de su aversión, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Perdón. Bueno, 1, 2, 3. Balato. Probando, sí, sí. Mantelo, Súbale al micrófono que no le escucho. A ver, toque la guitarra, ponga sus presets. Ponte un amplificador Fender si puedes para que suenes al 100. Escucho bien la voz, bastante. Bueno, poco débil, pero súbeles, acércate o algo. La guitarra puedes todavía subirle más. Ponle un compresor o algo. Pues tú mismo, fíjate en el metrónomo, el circulito que está dando vueltas, y cuando tú decidas, tú mismo cuenta 1, 2, 3 y empieza, y yo voy a intentar llegar ahí. De todas maneras van a ser círculos, puedo meterme al segundo o al tercero, pero tú sigue dando vueltas, y acá se grabará. Déjame, busco una escala de do, aguanta, vas a ponerle el círculo del 1 al wow, ¿no? Tú cuenta 1, 2, 3 y empieza. Sí, aguante, aguante, estoy viendo lo del amplificador. Ya encontré los Fender, déjame, me elijo uno. Pon tu pastilla del cuello, no la del puente, para que suene más grave. Ajústate ahí el Fender, ponle un compresor si es necesario. Agrégate un reverb y ya estás. Ok. Más volumen a tu guitarra. Póngase un booster y un compresor para que se le dé punch. Y tal vez súbele más a la Behringer. Fender 63, Fender 63 Reverb, pon el amplitud compresor, pon el no el gate de slash, perdón, el booster de slash, y ponte un delay de amplitud. Escucho mejor la guitarra ya un poco más fuerte de volumen. También yo hice algunos ajustes para yo subirte el volumen desde mi compu. Enfrente tienes ahí mi canal, ahí deberías poder subirme el volumen o bajarme según tus necesidades. Acaba de conectar un japonés con nosotros. Oye, güey, ya puse un amplitud, pero no encuentro un 63. El amplitud. ¿Cómo se llama? Bueno, el 63 no lo encuentro. Ya puse el booster.